fuego. Sala al pecado, porque no soporta la alabanza al rey. Sala al pecado, cuando canta el pueblo. Sala al pecado, cuando cae el fuego. Sala al pecado, porque no soporta la alabanza al rey. Cristo Rey, ese santo, mi vida y canto son solo para Él.